Sonaba la música de Norgasmia haciendo Nowhere Ends. Lo dije, espectacular, con este inglés espectacular. Justamente le damos la bienvenida a Martín, a Stephanie de Norgasmia. Buenas noches, bienvenidos. Y también le damos la bienvenida a Virginia y Romina de Orientación Poesía del Camino de los Perros, que nos han venido a acompañar en esta noche. ¿Y por qué nos acompañan? Porque justamente mañana se va a llevar la segunda instancia, el segundo encuentro de Poetas contra el Fascismo. Esto que es un encuentro conformado por colectivos, artistas y militantes que trabajan desde la autogestión, buscando generar una voz común junto a lo que es el discurso del odio que anda por todos lados, visualmente también. Y bueno, es una forma de crear, de hacer una acción directa, si se quiere, ¿no? Desde el lugar, que desde el rol que cada uno está, se mueve, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, está buenísimo porque en verdad lo vemos también como una cuestión como de empezar a comunicarnos con las personas. O sea, más allá de hacer un o sea, de juntarnos con varios colectivos a organizar algo y de tratar de que eso salga bien y de que esté bueno y que la gente se divierta y que además haya algún tipo de intercambio interesante. Uh-huh. También era como la urgencia de conocer más personas que estaban en la misma. O sea, ya el hecho de plantearnos hacer el ciclo fue más como, o sea, al menos de estampita o capaz lo mío, lo personal, como de tratar de eso, de conocer más gente, de conocer gente que estaba en la misma y ver qué pasaba. No sabíamos ni que le iba a ir bien a la primera ronda que se hizo. Creo que esta, por lo que aparece ahí en Facebook, está como bastante... O sea, algo de gente va a venir. Mañana sí va a estar lindo, así que... Si la gente participó en la primera, por lo pronto se le ha quedado con ganas de decir, bueno, vengo a la segunda, porque movió muchas cosas. Ahí se arma una feria con stand de diversas cuestiones, porque está la gente de la editorial Sancocho, está la gente de Entre, está Radio Pedal prestando local justamente para que se suba todas esas cuestiones, está la gente de la poesía. Y se arma toda una conjunción de cosas que está buena, ¿no? Esa claro, cuestión sí, de tender redes y de alguna manera también de expresar algunas las ideas. Sí, no, o sea, en sí mismo creo que ya las reuniones previas fueron ya como un paso divertido de empezar como a intercambiar y ver cómo funcionaban las lógicas de estampita, por ejemplo, en nuestro caso, con otros colectivos, que si bien ya estábamos como obviamente medio mezclados en y ya habíamos participado de eventos juntos, tipo en este contexto, ya como que pensando en hacer algo juntos, es como que hubo una especie de como de momento interesante de repartirnos tareas. Uh-huh. O sea, por ejemplo, Entre va a estar con el tema de, o sea, estuvo en la organización con el tema de las charlas, Estampita con el tema del sonido, Orientación Poesía y En el Camino de los Perros con el tema de la poesía y del micro abierto, y Sancocho con el tema de la feria. Entonces es como que estuvo bueno darnos cuenta, bueno, cada colectivo puede aportar desde un lugar. Y como que esa conjunción, o sea, al menos en la primera edición creo que salió re bien y sí, esperamos sí que salga. Termina como potenciando un montón de cosas de cada uno. Ahora, desde el proyecto este en particular, cuéntanos un poco de cómo nace esta historia de juntarse a dúo a hacer música. En realidad nos conocemos hace mucho, entonces siempre salía algo entre los dos, siempre tocamos ya sea un cover de Johnny Cash o algo que se le ocurrió al otro. Y empezamos a tocar como Anorgasmia en el 2016. 17. Tengo el dato acá, 2017, me lo tiran por la cucaracha. La producción viene ahí. Gracias, producción. Gracias. 2017. Y empezamos en abril de 2017. Ya tenemos un poquito más de. O sea, lo que pasó puntualmente fue que viajamos a Estados Unidos. Eso no quería decirlo. A ver a un amigo. ¿Por qué? Porque no querés decir que viajamos. Fuimos a Texas. Que somos chetos, está bien. Fuimos a visitar a un amigo y ahí como que conocimos una movida que estaba re buena. Un poco lo que vos nos decías que antes, que haya como que explicar un poco el género. Sí, justamente. Claro, o sea, ahí estuvimos como en contacto con ese mundo y obviamente como que eso tal trajimos para acá y lo adaptamos un poco a lo que pintaba hacer acá también, porque o sea, tampoco tiene sentido estar tocando country yankee, sin ser nazi, o sea. Pero ¿qué fue lo que más le impactó de esa movida y de la música en sí, no? Porque para decir, bueno, estamos acá, vivimos esto, claro. Y esto de alguna manera es el ritmo o el estilo o por ahí la influencia que quiero adoptar. Claro. Nace un poco también del hazlo tú mismo, del punk rock. La mayoría son bandas tipo punks fusionadas con country, uh-huh, o hardcore, y es más o menos lo que hacemos nosotros y lo que nos gusta. Entonces iba por ahí la cosa, moverse entre nosotros, entre bandas conocidas, de amigos, o hacernos amigos en esa misma cosa de viajar y moverse y llevar instrumentos que capaz que no son, no sé, una tabla de lavar la ropa, a veces choca un poco y no, nadie entiende nada, cómo va a sonar eso, cómo haces percusión con eso. Hasta que suena claro. Y se callan la boca. Cambia la cosa. No, y también viene mucho de esa lógica del viaje, que de hecho, o sea, nosotros no somos tan hippies, así, o sea, no hemos viajado por todos lados. No, somos unos gordos. Sí, claro, somos más gordos que hippies. Pero somos unos gordos texanos. Pero claro, o sea, igual está como esa idea de los folk de ese lado de y también de una búsqueda de sonidos que no están, o sea, como directamente filtrados como por yo qué sé, por pedales o por cosas que son búsquedas que están buenas, o sea, está todo bien con los pedales. Pero está, o sea, como que la idea de la banda también era un poco ponernos esas limitantes. Ahora como un poco se agrandó y ya no tenemos como esa cosa de ser solo folk, pero como buscar desde ese lado y ver qué se podía hacer, y eso mezclarlo también con cosas como de acá, que la tristeza como uruguaya también pega lindo y sí, pegará. El blanco y uruguaya mezclado con todo eso, cómo sale, sí, ¿no? Porque sí, por sí. General son como ritmos que van como muy esto, al palo. Sí, es muy al palo, pero al final estás diciendo cosas muy tristes. Una manera de llorar, digamos, ¿no? Exactamente. Buenísimo. Ahora, nos comentaban que últimamente han incorporado más gente a este dúo. Con nuevos instrumentos, nuevas formas, en base a qué empezaron a armar toda esta movida. ¿Vienen con ganas de grabar algo? ¿Están en qué andan? Empezamos a grabar el año pasado y ahora está en los últimos procesos, el disco se está masterizando. Es real. Y en el mismo. No fake. Y en el mismo proceso de grabar metimos amigos, ya sea teclado, batería, unos violines, unas mandolinas. O sea, abrimos como el disco también a o sea, un poco lo que pasa en Estampita, claro. Siempre pasó, que es como lo divertido de tocar, sí, con más bandas amigas y compartirse las cosas y ayudarnos a grabar. También es participar de estar como invitado. De hecho, creo ni siquiera lo vimos como invitados, era como está como que abríamos la banda, que sí. Yo qué sé. O sea, no era como compuse este arreglo, tenés que hacerlo en violín, o sea, porque no tenemos ni idea de cómo hacer eso. Entonces, uh-huh, la idea fue o sea, me imagino, claro, que tenemos este tema, un violín, algo, sí. Tomás, se lo damos a un amigo y a ver qué se le ocurría y tal. Al final fue ir a un violín que está todo medio desafinado, pero está buenísimo. Y como que en esa idea de ir como agregándole cosas medio collage, fue saliendo el disco que en verdad suena como una especie de intermedio entre lo que era la banda como más folk a ahora, que es como que ya hay como percusión de piano y es una forma también de como de, por un lado compartir la música y por otro lado que tus propios compañeros de alguna manera hagan las veces de productor, ¿no? De soporte. Sí, aparte en verdad el disco lo empezamos a grabar con las mismas personas que grabamos el tema que con el que se abrió el programa, se abrió el programa. Abrió el espacio, digamos. Y claro, en ese momento que grabamos ese compilado con Estampita, nos sentimos como re cómodos con esas personas, que es Nicolás Pla y Aymar. Aymar Medina. Y al principio fue como agitarlos a ellos porque como que estaban empezando como a aprender a hacer esto de grabar también. Ya había gente en Estampita que grababa, pero como que se fue como agrandando un poco la familia de la gente que sabe sonido. Y que siempre es bienvenido. Claro, sí, no, suerte. Cada vez se necesita más. Y nada, la idea es un poco eso. Fuimos aprendiendo, cometimos todos los errores habidos y por haber. Toditos. Se nos eliminó todo el disco. Todo. Lo tratamos de rescatar de manera rara. Llamamos hackers para que los encontremos. No sé, fue como. Pasaron por esa etapa de que se borró el archivo. Se borró todo. Sí, se borró. O sea, todo. Hay temas que no son los originales porque tuvimos que regrabar. O sea, todo lo malo. Pero está bien, yo qué sé. Sí. Es como. Pero ahora está terminando, así que. Por fin estamos. ¿Cuándo se lo puede ver así en el horizonte venir? Breve, fecha? En verdad, hay que terminar de cerrar ahí el arte. Y, sí, falta el arte. Y la masterización ya tenemos que como escucharle una de las versiones, o sea que, no sé, ponerle que 2 semanas. O sea, queremos sacarlo cuanto bien, antes. Bien, o sea, acá nomás estamos. Sí, ahora nomás. Es inminente su salida. Bien, y les tocó la responsabilidad de presentarse mañana representando a Estampita, ¿no? En este festival, este encuentro de poesía y contra el fascismo. ¿Cómo se vienen preparando para este evento? Acabamos de salir del ensayo, ¿no? Por ejemplo. Estamos. Él estuvo en lo que es el diseño de la ficha y todo eso, estaba metido en eso. Y preparándonos con eso, con los ensayos de los dos nuevos integrantes, que es Martín y Martina, y él es Martín. O sea, se triplicó el número de Martín y claro, la es Stevie and the Martins. Bien. Y estamos listos. A full. Sí, o sea, fue como un proceso ahí de a ver qué hacían ellos con las canciones y enseñando a ver cómo podía funcionar. Pero un poco creo que sigue manteniendo como la misma esencia, sigue siendo como acústico porque de hecho ensayamos sin micrófonos, o sea, la idea es como llegar a ese volumen en el cual podemos, no necesitamos microfonear la voz para poder ensayar. Si estamos hablando por el espacio, probablemente. Además, este tipo de movimiento, de esta forma de moverse como músicos, digamos, por ejemplo, los toques que hicimos en Estados Unidos fueron... sin micro y era tipo nosotros tocando y gritando. Y tipo, o sea, un pibe me llevaba a decir, quiero que me grites. Gritame. Es un poco violento también. Es un poquito. No, pero la idea sí se puede interpretar por cualquier lado, ¿no? Sí. Como alargarlo todo así lo más fuerte que se pueda dentro del acústico. Bien. Este disco también lo has llevado por Argentina, ¿no? Fuimos a Argentina en... Este disco, esta es su música, ¿no? En febrero. Sí. Hicimos una gira y estuvimos en... Yo no recuerdo los lugares. Buenos Aires, básicamente. Sí. Tocamos en Palermo la primera fecha, después fuimos a Ramos Mejía. Y después fuimos a Claypole, que es un poco más lejos de ahí en provincia. Y nada, estuvo buenísimo porque salió medio... Yo soy muy chusma, te voy a decir, y me voy a atrever a decir que esto fue en un contexto que ustedes querían ver un artista en particular, como que fueron generando todo cuestiones para que la música lleve y traiga. ¡Stalker alert! Sí, no, ¿sabes por qué me llamó la atención eso? Porque es como una forma de decir, la autogestión no solamente lo aplico para hacer un encuentro de poesía y demás, sino lo tomo como una forma de vida. Y me pinta... llevarme a un lugar y sé que la música por ahí me puede abrir lugares y puertas y de alguna manera financiarme y vamos arriba. Y para mí eso está de más. Aparte incluso... Lo que no está de más es stalkear las redes. Somos personas públicas. Sabíamos que íbamos a ir a ver a Courtney Barnett. Uh-huh. Y... ¿Cómo suena eso en vivo ya de paso? Hacemos un paréntesis. Estuvo buenísimo porque australiana. Fue increíble. Estaba con una formación en trío, estaba empezando el momento nerd, ¿no? Re nerd. Y tenía, era re lindo ya de entrada porque está la batería a la izquierda, ella en el medio con 3 amplis atrás. Gigantes. Y a la derecha el bajista, o sea, ya de por sí era como bastante lindo todo y bastante como básico el sonido porque era en trío. Sí, pero el power es ella. Pero claro, o sea, claro. Está tremendo, sí. Un toque corto para mí porque estaba... Fue corto. Por todo lo que le costó. No, pero fue increíble, tipo, fue muy increíble. Pero estuvo lindo y además eso. Le llevamos... Llevamos los dos compilados anteriores de Estampita y en un momento tal, tipo, logré llegar a lo más adelante posible hasta pedirle a unas chicas que me ayudaran a gritarle a ella para dárselos. Se cayó la tabla de lavar para dárselos y se los di y le decía a él, ay, me miró con una mirada re tierna y tipo, lo hicimos. Y fue así, tuvimos tres toques, descansamos un día, después nos juntamos incluso con las bandas que tocamos y hicimos... Nada, nos juntamos a improvisar y hacer cosas y al otro día tuvimos la noche con Courtney Barnett. Bien, y broche, entregamos broche de oro, digamos. Los compilados y se los llevó. Bien. Yo lo sentí como... Debe estar escuchando este mismo momento. Capaz. ¿No? Allá en el australiano. Bueno, australiana, ¿no? Le mandamos un saludo a Raúl Garrido, que es el presidente de Estampita. Electo. Que está en Australia. ¿O es autoproclamado? ¿Cómo le decimos? No, nosotros lo electo, decimos. Electo, es más, de hecho, en nuestro grupo no secreto de Facebook se llama Colectivo Raúl. Siempre le quisimos poner ese nombre y no nos dejó. No. A veces fue, lo hicimos. pero él estuvo directamente, o sea, fue un toque y estaba con Courtney ahí, y habló con el bajista se acordaba que le habíamos dado los compilados. Esa es la conexión. Fue un momento corazón. No, además ella maneja un sello discográfico que se llama Mill Records, que está buenísimo, y que tiene como un espíritu similar a Estampita y sí. Similar a un montón de sellos en el mundo, que está buenísimo como este momento en el cual como nos podemos como contactar solo por el hecho de sacar discos. O sea, que quién te dice que en un futuro, ¿no? Hagan pinta de intercambio. Bueno, sí, vamos a ver. Tiramos la primicia acá y está. A ver qué pasa. A ver si estás escuchando. Ponete a ver qué pasa en Twitter, si hay trending topic. Bueno, pero mañana no solamente va a estar Anorgasmia, va a haber la feria de Sancocho, va a haber charlas y va a haber poesía. Y la poesía va a estar. De la mano de Orientación Poesía, El Camino de los Perros, poesía de gente joven, de gente que tiene mucha power para llevar adelante. ¿Cómo se vienen preparando ustedes? Primero que nada, ¿cómo vivieron la primera edición y cómo eso los retroalimenta, si se quiere, a esta segunda etapa? Precioso, o sea... ¿Puedes agarrar eso que... Sí. Ahí va. Hola. Precioso, había pila de gente, o sea, eso estuvo lindo. También que en el micrófono abierto se colgaron a leer muchísima gente, entonces se estiró y estuvo precioso. Bien. O sea, está bueno eso de encontrarse y de que la causa en realidad tiene pila de gente que está para sumarse. Bien, y para mañana cambian un poco los lectores, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo es el proceso de decir, bueno, ahora te toca a ti, ahora vas vos, ¿cómo hacemos? ¿Se postulan? No, lo vamos midiendo, o sea, en las voluntades de cada uno. O sea, yo tenía ganas de leer más adelante, entonces dije, no, la primera no. No sé, fue Carlos Carrasco. ¿Por qué eras mirando afuera decir, a ver qué onda? No, era más que nada. La segura, tenía claro. Parcial ese día y tenía. Y da, en esta instancia tenía ganas, Romina también va a leer. Uh-huh. Iban a leer otros compañeros. Entonces está. Hay micrófono abierto también, así que todos los que quieran acercarse y leer algo, va a ser posible. Sean bienvenidos. Totalmente. Bien, y en el caso de ustedes, la elección de los poemas que van a leer mañana, ¿cómo, por dónde viene? ¿Viene un poco acompañando el eje central del evento o simplemente es poesía que a ustedes les pinta leer en este momento particular? Yo intentaba como hacer que tuviera que ver con el eje central. Uh-huh. Y en ese caso estuve... Pero pensando como también en nosotros, y tal, justo voy a leer un par de textos de Juan Manuel Martínez, que es uno de nuestros compañeros en El Camino de los Perros, uh-huh. Que tiene tipo poemas que aluden a los publicistas y a Santo Iseña y a Pettinati, tiene que ver con mucho eso de la violencia en el medio, la violencia y el morbo en la sociedad. Entonces capaz que voy a trabajar con algo de eso. Bien, y en tu caso, Romina... Bueno, todavía estoy viendo varias cosas, pero bueno, hay algo que me resuena, que es un poema muy conocido, pero del cual voy a seleccionar un fragmento porque es larguísimo. Es de Néstor Berlanger, se llama A Cadáveres. Y bueno, creo que la poesía en sí toda siempre ha sido un arma de expresión y arma, digo. Entonces, podría leer un poema escrito, no sé, por los clásicos griegos y encontrar algo que pudiera encajar perfectamente, porque, bueno, siempre ha sido una lucha de humanos contra humanos por quien tiene el poder. Y bueno, es necesario. Yo invito a que vengan al micrófono abierto, porque realmente creo que no la gente no se da cuenta del poder que tiene juntarse 50 personas a hablar sobre no vamos a aceptar esto, y que ese no se replique 50 veces ya es algo. Entonces, mejor que quedarse en la casa, o mejor que postear o poner el pañuelo en la mochila, es venir a decir no, porque hay que decirlo, y porque la poesía, aunque no parezca, tiene mucho más poder. De alguna manera poner el cuerpo, ¿no? Justamente a este tipo de circunstancias. Me gustó mucho lo que dijiste, porque de alguna manera también, o sea, no solamente porque el poema de alguna manera hable, ¿no? Sí o no, de la cuestión, sino el hecho en sí ya está hablando, ¿no? No, o sea, la capacidad creadora, y también el que los gurises o los jóvenes se animen también, porque a veces, yo como ponerle que trabajo con adolescentes, muchos escriben y hay algo como de tipo, no, los adolescentes no escribimos, o escribir, los escritores son mucho más grandes, o los poetas son gente muerta o adulta. Y ya es un acto revolucionario que un gurí se pare en una tarima, en un micrófono abierto, a escribir, a leer lo que haya escrito. Bien. Lo que sea. Yo he comentado este tipo de experiencias que se dan a gente que por ahí no está muy familiarizada. Dice, pa, sí, yo tengo poesía, pero por ahí ir a leer me daría mucha vergüenza. Y siempre está esa cuestión del hecho de enfrentarse a un público, como que entra esa cuestión. Uh-huh. Sin embargo, en este tipo de lugares, en este tipo de encuentros, se da todo lo contrario, porque se da como un ambiente muy de respeto y muy de escuchar justamente lo que el otro quiere compartir, ¿verdad? Claro, creo que tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos, porque esto de me da vergüenza, ¿qué te da vergüenza? Hablar, que nadie es tan importante como para que le dé vergüenza hablar en público. Es decir, yo puedo equivocarme, puedo decir acá tremenda pavada, y qué importa, estuve acá y quise hacer algo. O sea, lo que importa es moverse. Esto me fastidia muchísimo cuando a la gente le da vergüenza, porque no tienen que estar avergonzados de sí mismos jamás, ni de nada de lo que escriben, porque le puede gustar o no gustar a cualquier persona. No puede gustarle a un académico de las letras y no gustarle al vecino, o al revés, y todo está bien, todo lo que hagan, expresarse está bien y es necesario. O sea, salgan de su ombligo. Bien, con este mensaje alentador, lo vamos a invitar a que mañana, a partir de las 19 horas, se arrimen acá en San Salvador 1510, entre Martínez Trueba y Salto, ¿no? Pleno barrio de Palermo. Se van a encontrar con una feria de editoriales independientes, se van a encontrar con charlas justamente que van a vincularse a todo este tema del eje del antifascismo, digamos. Se van a encontrar al final con un espectáculo en vivo donde va a estar la gente de Anorgasmia musicalizando y la gente de Orientación Poesía justamente poniéndole ese condimento extra toda la noche. Va a haber cantina, en fin, y hay mucha buena onda. Arrímense, que en ese sentido se pone muy bueno. Ahora, lo que les voy a invitar a hacer justamente es hacer un intercambio, justamente un simulacro de lo que va a suceder mañana. Música, poesía, poesía, música. Y vamos a combinar la música en vivo de Anorgasmia, que está aquí ya prontitos para tocar, con guitarra electroacústica, ¿no? Sí. ¿Se le puede decir así? Sí. ¿Tiene alguna parte? En este caso no la vamos a enchufar, pero es para aclarar nada más el hecho de las cuerdas metálicas, ¿no? Que van a sonar. Sí. La tabla de lavar, que va a sonar. Va a ser música, poesía. ¿Les parece bien? Bien. ¿Y después podemos hacer una poesía arriba de nosotros? Por supuesto. ¡Ah! Sí, me gustó. Me gustó. Para cerrar. Para cerrar vamos con eso. ¿Les parece bien? Como le va a tocar abrir a ustedes, les invito a que digan lo que va a sonar. Bueno, hacemos esta canción que se llama Las abejas. Las abejas. Esta es una canción que no vamos a tocar mañana, que es, creo que es la primera canción nuestra. La tocamos en Estados Unidos. La tocamos, sí, en Estados Unidos. O sea que es la primera canción nuestra. Y al chico que me pidió que gritara, ahora grito más. Vamos. Y nada, eso, como no la vamos a tocar mañana porque no llegamos a sacarla con la banda, vamos a tocarla ahora porque está. La queremos tocar. Claro, el momento de exclusividad de sí, la noche. Ya está. Eso es un regalo para la gente que está prendida ahí en el VIP. Claro. Un poquito, ¿no? Me da la impresión. Un poquito, creo que nuestro operador acaba de quedar sordo. Vamos arriba. Bueno, power, power puro. Qué rico, oh, qué rico. Y bueno, cerramos el espacio. Bien. Este es un poema de Juan Manuel y otro compañero de del Camino de los Perros. Uh-huh. Santo y seña, la sacuda y te la enseña. Hola. Somos de Canal 4 y no tiene motivos para desconfiar de nosotros. Usted pidió el servicio de televisión en vivo a las 24 horas del día. Bueno, le explico cómo funciona. Ahora mis 8 compañeros pasan a su casa y se ubican cada uno en un rincón distinto. Una vez allí instalados, comienzan a reproducir a través de sus gritos los ruidos, diálogos y sonidos musicales que emite nuestra amplia programación. Despreocúpese, a la noche solo susurran. No, comida no les hace falta. Lo único que precisan para funcionar son un par de líneas por hora. Mire, el plan de instalación le viene con una merca colombiana de regalo. Que tenga buen día. Hola, somos de Canal 4 y somos gente re buena. ¿Le interesaría escuchar la denuncia de Nacho Álvarez? Gracias a su coraje y su labor periodística, ahora hay 3 niñas que no fueron violadas tantas veces por su padre. ¿Cómo? No, la indumentaria que llevamos no es roja por la sangre, es el simbolismo del corazón. Pasa que somos gente re linda. En los días de la Teletón, nuestra señal es la que mejor se ve. Además, estamos sacando pila de periodistas de las divisiones inferiores. Son engendritos que prometen miles de móviles en vivo desde la Rambla un día de tormenta. ¿No es preciosa la idea? Figúrese un mundo sin meteorólogos, sin periodistas deportivos, sin politólogos. No me imagino dónde iría a parar la verdad. Lejos de cualquier estructura, quizás. ¿Se imagina una verdad sin forma definida? Me contesta después. Desde estudios me confirman que tenemos al siguiente Casa Noticias. Mujer en la aduana muere, mujer cae, y la noticia es que una mujer en la aduana, vamos al lugar de los hechos, donde la mujer, aparentemente información no confirmada, cráneo abierto, la mujer murió. Pero vos también podés ser un Casa Noticias. No les creas, te engañan. Todos los días se nos ofrecen novedades. Salí a buscarlas, casalas con tu celular, sácale una foto y denunciá o felicita al chofer de Kutza que te llevó al laburo. El mundo necesita héroes y propagandas optimistas de Coca-Cola. Descubrí el mundo, y si llegás a tocar sus límites, Agrandalo, inventalo de nuevo. Te dije que pongas voz más grave, mongólico. Estás trabajando para Canal 4. ¿Qué te pensás? Acá hay que meter huevo. 10 segundos para estar al aire. Mirá que Fernandito dejó la vara muy alta. A ver si encarás. 5 segundos. Inspirate. Pensá en el juego de la cédula. ¿Te acordás? Qué lindo giraban los numeritos. Estamos al aire. Como informábamos en el flash informativo del mediodía, joven notero llega a su casa. El crimen ocurrió en las inmediaciones del hospital de clínicas. Joven notero se dirige hacia la habitación más apartada. Un hombre armado de entre 25 y 30 años. Joven notero se saca los lentes, los limpia con cautela y se arrodilla para así poder encontrarlos cara a cara con el secuestrado. La policía busca huellas dactilares. Joven notero piensa en lo ocurrido. Hoy, y se excita rápidamente, se baja los pantalones y se saca el pene que queda colgando a un par de centímetros del rostro del secuestrado. La hipótesis principal indica que el cuerpo fue arrastrado unos metros. Joven notero se masturba a gran velocidad a tiempo que le saca la cinta de la boca al secuestrado y a gritos le pide que recite alguna noticia antigua. Las imágenes son confusas. El joven notero no puede acabar, no alcanza el nivel de morbosidad ideal. Decide recurrir al plan B. Sube al auto y maneja unas cuadras hasta calle Paraguay. Antes de bajar, decide chocar el vehículo contra una columna y ya de paso matar a un peatón. ¿Esto funciona? Siente cómo la erección va creciendo. Un bocadillo, piensa. Entra a los estudios de Canal 4, baja al subsuelo. Allí, atado a un poste y completamente desnudo, se encuentra Fernando Vilar. El joven notero tiene una erección enorme. Repite el mismo proceso de hace unos minutos y al poco rato el semen está cayendo lentamente al suelo, generando un olor fétido, asqueroso e irrespirable al mezclarse con la sangre derramada desde varios televisores detrás de los cuales hay varias señoras indignadas diciendo: ¡qué horrible! ¡Qué espantoso! Solo elijan la forma en que me voy a matar. diario tentativo. Voy a leer un poema que está en el libro Liberoamericanas, 80 poetas contemporáneas, que es un proyecto que tenemos con Virginia y que también tenemos a nivel internacional, con sede en España, Argentina, bueno, todos los países de Latinoamérica y Centroamérica, y Portugal también. Es un proyecto muy lindo que lo pueden conseguir en librerías o contactándose con Liberoamérica UI, con nosotras, que se los dejamos ahí a delivery y todo. Bueno, este es un poema de una mexicana que se llama Brianda Pineda Melgarejo, de Xalapa, 1991 fue su año de nacimiento, así que es muy joven. Tierra de Rosas, y tiene un paratexto de José Emilio Pacheco, del 68, un año especial. ¿Habrá un día en que acabe para siempre la recta procesión del matadero? Los testimonios y las armas a las guerrilleras de la PKK, Kurdistán. Sosdar Servilis. Escapé tres veces de la muerte. ¿Qué puede perder quien lucha? En el más allá veo lo que no sé nombrar. La vida está aquí y no en otra parte. De la desolación me salva la esperanza. He visto morir a las mujeres que amo, entre balas, bombas y ráfagas. Una y otra vez también las he visto matar. Espero al enemigo con una sonrisa irónica, histriónica, rebelde, no atómica, pero de buen calibre. Sigo en pie y puedo oler el miedo que me tiene la muerte. ¿Por qué voy a temerle? Rogen. Madre, me ofreciste cuando crecí un velo. Estoy cambiando de página. Para ocultar mi rostro y obedecer las órdenes del patriarca mediocre, blasfemo como un niño cuyo entretenimiento se basa en una fe siniestra. La vileza del juego se ocultaba frente al altar. No lo hacías por maldad, lo sé bien. Tu ofrenda era otra más de la tradición. Me imitaba sin querer saber de mis deseos, con tu voz y su angustia perfeccionada, a repetir la ceremonia nupcial del caos, a arrodillarme ante un destino que no me pertenecía por serme impuesto. No me arrepiento de renunciar a esa vida, quise decírtelo. Me voy, madre, ¿a dónde? Me uno al PKK. Aquí nada se puede. ¿Cómo te digo que no conozco a una sola mujer feliz? Tal vez en la guerra, madre, tal vez tan solo en la muerte venceremos a este implacable enemigo. Kurdistán ha caído bajo su hechizo, y yo busco entre las montañas cómo deshacer el conjuro, la fatalidad de mis mujeres, con un tiro perfecto que pueda aniquilar de una vez y para siempre tanta zozobra. Quise decírtelo, pero un nudo en la garganta me negó el favor de las despedidas. Te abracé, madre, un adiós cálido y sin palabras. Aún hoy, desde el frente, dejo caer mis lágrimas. Si recuerdo, que no sé si volveré a verte. Cuidar y querer un arma es parecido a domar los movimientos hipnóticos de una serpiente que logra cuando danza despistar al enemigo matándolo. La llamaré, querida. dice mientras la besa y acaricia el gatillo. La mía será paciencia, dice y revela en sus ojos, sin matar la voluntad de no errar ningún blanco. Yo le pondré pío pío. ¿Quieres saber por qué? Cada vez que la recargo suena como el gorgojeo de un pájaro. Me gustaría que nos comenten los nombres de los libros nuevamente, del libro donde tú leíste y del libro que tú leíste. Ambas dos. Porque está bueno, porque esos libros están disponibles. Están en librería, ¿y dónde sí. los podemos conseguir? Sí, el libro Antología Crítica de Poesía Uruguaya Ultra Joven es la antología de poesía que sacamos el año pasado con El Camino de los Perros. Uh-huh. Artistas jóvenes, ¿vale? Sí, poetas ultra jóvenes. Es de ¿no? Editorial Estuario, y se encuentra en general en casi todas las librerías, uh-huh. y si no, en la página de en El Camino de los Perros, se contacta por ahí. Y es un libro que también tiene la particularidad y lo puedes ver en vivo, porque en determinadas oportunidades se lee en vivo sí. de ese libro y sí, tiene sí. esa, ese sí, plus. Sí, y además ahora el primer miércoles 7 sí, de agosto es el segundo encuentro del año en El Camino de los Perros, en Barra 7, uh-huh. a partir de las 20 también están invitados. Bien, buenísimo. Y en tu caso, ¿cuál es el nombre del libro? ¿Me lo recordás? Libro Americanas, 80 poetas contemporáneas, que es la edición argentino-uruguaya. Y bueno, en este pueden encontrar, hay 5 poetas uruguayas, pero también hay poesía de más de no sé cuántos países, pero son muchos. Uh-huh. Y se puede conseguir en la librería Babilonia, en Afrodita, y creo que hay alguno, sí, Tristán Arbaja, ahí quiere preguntar, pero también nos pueden preguntar a nosotras y se lo llevamos en delivery, como dije. Buenísimo. Es todas artistas mujeres, ¿verdad? Sí, es de poesía escrita por mujeres. Y la portada también es... todo esto es mujer. Es un libro mujer. Bien, con trabajito de impronta feminista. Bueno, ha sido un gusto, me gustó esta mezcla que se armó, ¿no? De poesía, música, música, poesía, y también charlar acerca del proyecto de ustedes, que me parece que está alucinante, y en vivo tiene un plus de la puta madre, porque le ponen un power que... Además, ahora se viene una versión nueva, así que está sí. bien. Vamos a ver qué. O sea, esto, si esto somos solo nosotros dos acá. Imagínate cuando estamos los cuatro juntos. Ahora, el grito es como una cosa liberadora también, ¿no? Dentro de la música que ustedes hacen. Bueno, sí. Ahí como, ¿no? Sí, o sea, el grito en realidad siempre fue algo así como siempre. Medio... No, salvo que es un grito de susto, no es un grito de susto. No, no es un grito es liberador el grito de susto. Sí, sí, sí. Igual. Bueno, también, sí. Sí, es una reacción de todo grito libera. Sí, por eso, venía como también de esa idea de largar todo y de poder sonar fuerte. Fuerte, claro, que no te dejas amplificar. O sea, es como, por un lado técnico, en el sentido de que es la manera de que subir un poco el volumen en tu voz. Uh-huh. Pero por otro lado, sí, hay como una impronta que es más como una búsqueda estética que sí, está sí, que sí. más por sí, ese lado de que también de alguna manera acompaña lo que está diciendo la letra. Y, o sea, si sí. hay un grito, no es casual. No, no es casual, no es toda la canción gritando. Tenemos un par de canciones que gritamos toda la canción, pero... Pero tenemos razón. Como en, sí, ¿no? Gritamos con razón. Pero está, eso, y es como en servicio de lo que es la canción y eso. Bien. Siempre fue así, más o menos. Bueno, si quieren ver más de toda esta cuestión, mañana es una linda oportunidad. Mañana sábado 27, a partir de las 19 horas, acá en Radio Pedal, San Salvador 15:10, entre Martínez, Trueba y Salto. Lo digo ya prácticamente como un versito. Va a estar Anorgasmia, va a estar María Femse, ¿está bien dicho? Sí. Bien. Va a estar exponiendo Nudhead, que no sé qué onda con Nudhead. ¿Ustedes saben? Nudhead es un artista que es... Sí, bueno, lo pueden ver en su arte, está en la calle. Su arte está en la calle, es una persona que pega cosas por la calle, yo lo conocí por la calle. Y nada, o sea, tiene como un componente de crítica social y como un humor como irónico que está buenísimo, y me parece que re va con toda esta idea de lo que se propone en este evento. Ajá. Y está buenísimo como que pueda como largar todo lo que tiene, porque tiene un estilo como re particular y re como... Sí, lo pueden ver en Instagram también, creo que es Nudhead Kunset o algo así, no sé. Nudhead. Bien. También va a estar la Feria de Sancocho, la colectivo editorial, y va a estar la gente de Micro Utopías. ¿Me acuerdo? Sí. Y va a estar leyendo en la parte de poesía María Virginia Finossi, Roma Serrano, Valentina Dos Santos, Rocío Reyes, Natalie Martins Y el siguiente puede ser usted, que está ahí del otro lado, o puede ser cualquier persona que se haga presente ahí que quiera, porque va a haber open mic, justamente. Acérquese, decime. Acérquese, arrímese, cantina, arrímese. Música, poesía y charlas, un montón de cosas para hacer un sábado a la noche distinto. Bueno, ¿cómo estamos ahora? Ahora el desafío Pilsen. Afición. ¿No? ¿Cómo juega ahora la Pilsen, dónde está? Está afuera. Ya la traigo, ¿verdad? Pará. No me mojen la oreja. Ya la traemos. ¿Cómo estamos para combinar la música y la poesía? Porque esto fue idea de ustedes, ¿eh? Sí, tenemos que hacernos cargo ahora. Habrá que hacerse cargo. Y con esto vamos a cerrar el programa. Con suerte, traje un instrumento con una base y ustedes pueden leer lo que quieran. Va para ahí, para que me pongo las uñas. Que nos fuimos un poquito a carajo con el tiempo, porque ya son casi 10 y 20. Le vamos a tener que pagar extras a San, que todavía del otro lado se esperaba por salir para afuera. Hacemos una colecta y... ¿Qué va a hacer? Una chela. Bueno, a las quienes han estado ahí del otro lado, les agradecemos por haber participado, escuchado y demás. Y esto ha sido Universos Paralelos, espero que les haya gustado. Y nos encontramos el viernes que viene por Radio Pedal. ¿Dónde más? Suena Orgasmia y Poesía. De Costa Rica para Uruguay. Costa Misa, santa de la incredulidad. Soy de un país donde los padres asesinos se llenan los bolsillos por predicar. Y los pastores utilizan el púlpito para legislar o para mandar odio a la diversidad. ¿Cuántas veces van a utilizar a Dios para votos jalar? Mercaderes de la fe solo son corruptos de la precariedad. Aquí la gente no quiere ver el lobby político que hay y prefieren llamarlo santidad o incluso un deber moral. ¡Ay, Costa Misa, santa de la incredulidad! ¿Cuánto vamos a entender que la política y la religiosidad se tienen que divorciar? Ahora que está de moda el matrimonio, igual o desigual. Por eso yo nunca me voy a cansar de seguir gritando ¡Fucking Estado laico ya! ¡Fucking Estado laico ya! ¡Fucking Estado laico ya! ¡Fucking Estado laico ya! ¡Fucking Estado laico ya! ¡Fucking Estado laico ya! ¡Fucking Estado laico ya! ¡Fucking Estado laico ya! ¡Ley trans! ¡Ley trans! ¡Ley Estado laico ya! Aborto legal, fucking Estado laico ya, fucking Estado laico ya, fucking Estado laico ya, ley trans, aborto legal para que no muera nadie más. Impresionante, muchas gracias a todos, hasta el viernes que viene, chau chau. Universos Paralelos, esperando nuestra mejor ola.